noches. Aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. Estamos otra vez. ¿Qué se le va a hacer? El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Estamos pleno eliminatoria. Hay un partido, otro. No entiendo nada, pero no importa. Hasta ahora no hay mucho problema porque están todos 0-0. Bueno, menos dos partidos. Pero después, qué sé yo, no tengo idea. Vamos, señores. En el control está Sergio, el Checho Jofre. Acá haciendo como que conduzco este programa, estoy yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Hoy he visto una foto que estaba la mostra queriendo venir. Usted no deje entrar a nadie. No, nada, ¿eh? Por ahora no la vamos a presentar. Después vemos. ¿Usted qué dice, Checho? Que no. Listo. Usted no abra, pero de ninguna manera, aunque sea los bomberos y se esté quemando esto, usted no abra. Teléfonos 420-4656, buzón de voz 421-7292, WhatsApp al 264-4427-536, 264-4427-536. ¿Usted sabe que hoy estoy frustrado, Checho? Dos pedidos y los vamos a poner. Uno fue la semana pasada que no lo puse, porque bueno, tampoco es que voy a cumplir en todas, pero bueno, cuando me di cuenta, pero dos pedidos, los vamos a poner. ¿Usted cree que los vamos a poner los dos? Usted dice que sí. Bueno, qué sé yo. Nos podés escuchar por acá, 91.5 o www.antena1sj.com.ar. El 1 es el 1, no es palabra, es 1, número. De ahí nos vamos a Corrientes, Espectro FM 98.9. Ahí también FM Espectro, www.fmespectro.com. Después nos podés escuchar por Latidos del Metal. Ahí está, queda colgado el programa, así que vas, lo escuchás cuando se te canta. Se te tiene que cantar, escuchás. Bueno, pero si se te canta, está. Viernes, 20 horas, Ginebra Radio, desde Villa Dolores. Ginebraradio.radio 1, 2, 3, 4, 5, 32, 48, 76. Vos dale. A las 21 estamos en Lado Salvaje Radio. No Ladio. Lado Salvaje Radio. Punto Live. O punto com. O punto y coma, que no se escondió en broma. De ahí nos vamos al día sábado, Metal Argentum Radio. Seguimos el sábado también a las 19, pero el domingo a las 0 en Asalto Mata Radio Rock. Ahí el amigo Santi Pequeño Ternasco, que ya va a hablar, ya nos va a presentar otra banda desde Españistán, nos está poniendo, y ahí estamos, qué sé yo, estamos. Y luego, a las 19 horas, pero acá a las 21,

Bien, vamos con el bloque. Primer pedido que está, o sea, en este bloque va Ghost, que nos pidieron la semana pasada. Y bueno, lo pusimos. Después, los otros dos, ¿cuáles eran? Me agarró, pero mire, una es Cold Seed. Y la otra, no, ni nos acordamos. A ver, parece que me acuerdo. ¡Ah! Cacas Priest. Los sacerdotes de caca. No, caca por caca doble. Bueno, dele. Sáqueme de esta porque me estoy solito. Bien, vamos a la nota. Estamos con Espíritu de la Oscuridad. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Estamos ahorita en esta bella noche de Buenos Aires. Bien. Contanos qué es Satat. Bueno, Satat vendría siendo una obra literaria y musical que estamos armando para el disfrute de los oyentes, y habla sobre la historia de unos dioses antiguos llevados al momento, al plano terrenal terrestre presente, y es un grupo musical que cuenta muchas historias pertenecientes a, digamos, a los problemas que tiene el ser humano actual. Y es una obra también, digamos, literaria, porque hemos hecho, digamos, también un libro sobre eso, ¿no? Bien. Y vos me estás contando esto de la obra literaria, de la obra de... Esto, digamos que la lírica podría ser de un rock oscuro, de un rock pesado, y musicalmente, ¿qué? Sí, musicalmente vamos a llevar un género amplio de rock, siempre teniendo obviamente temáticas muy oscuras, pero tocamos, digamos, ampliamente el rock versus vertientes como el alternativo, tocamos metal, y vamos, digamos, como cambiando el estilo de acorde a cómo se va contando la historia, ¿no? Obviamente tenemos el promocional que tenemos ahora, que se llama Decepción, que es un rock muy suave, así es como comienza la historia, pero se va tornando un poco más fuerte y más oscura con el pasar de los temas, con el pasar del contar de la historia, y ahí sí empezamos digamos, como que a tocar un poco más metal, estamos haciendo temas también progresivos, y es bueno, algo muy, muy versátil. Nosotros siempre preguntamos quiénes integran la banda, pero acá, ¿quiénes son los dioses oscuros? Sí, sí. Nosotros somos de los tres espíritus que somos los músicos. El espíritu de la oscuridad vendría siendo yo, que represento la noche y toda la maldad del mundo. Está el bajista, que sería el espíritu de la luz. Él representa todo lo contrario, como, digamos, el lado positivo, el día de en la luz del universo, ¿no? Y está el espíritu de sangre, que representaría, digamos, el lado humano, y es el baterista, ¿no? Y entonces este mismo espíritu rojo está siendo, como digamos, poseído por estos dos seres de la luz y de noche, y al final son simplemente espíritus que representan esto, el bien y el mal, y también el ser humano. Y somos los tres músicos que representamos a Satán. Bien, desde el humor, ¿no? Pero lo bueno de esto, que la luz, la claridad, la bondad, es lo que no se escucha, que es el bajo, así que está buenísimo eso. Sí, bueno, de acuerdo a lo que tú dices, tienes toda la razón, porque de por sí las letras son basadas en un dios que se llama el dios Baal, ¿no? Sí. Y ese dios Baal representaría, él es el dueño del mundo, representaría la obra. Y él es, digamos, como que representa, es él como el demonio, como a Satanás. Y tratamos de como llevar en la obra, digamos, como que el dueño del mundo, lo que prevalece siempre es la maldad. Sí. Y convivimos con ella y tratamos de simplemente como que llevar la vida acorde a cómo se baila. O sea, la vida te da y la vida te quita, entonces tratamos de llevarlo como de una manera, digamos, como que muy muy burlística, porque obviamente la vida es irónica, entonces tratamos como decir el dueño del mundo es el mal, vivimos con el mal, nacemos y morimos, la vida te da alegría y también te da tristeza, hasta la vida y la muerte, y de eso se trata esto, ¿no? Tratar de llevar la vida, digamos, de una manera muy tranquila, pero el que prevalece obviamente siempre es el mal, ¿no? Claro, aparte Baal es un dios que tiene que ver con pueblos donde son bastante embromados de por sí, porque eran pueblos muy muy comerciantes, muy muy de sacarte todo lo que pudieran. Sí. eran pueblos como los de Cartago, los fenicios, los caldeos. Sí. Son pueblos bastante embromados en el sentido de que siempre te sacaban ventaja, ¿no? Sí, exactamente. Y Baal, sí, nosotros hicimos como una mezcla de ese dios Baal en todas sus vertientes, pero el Baal que nosotros hicimos en la historia, si bien como tú dices también, también digamos como que metió un poquito obviamente la política y religión, ¿no? Sobre todo de esa época, como cuando Moisés fue para el monte Horeb, que es donde Satán también tiene un inicio sobre ese mismo monte Horeb, que fue el monte donde Moisés llevó los 10 mandamientos al pueblo. Digamos como que nosotros tratamos de hacer que la casa de Baal quede en el monte Horeb, porque relativamente Moisés cuando bajó con los mandamientos, bajó con política. Y los que no obedecían esa política eran asesinados al instante, a punta de piedra. Entonces, digamos, como que ese dios tratamos de también ponerlo ahí, ¿no? Como que ese dios Baal también pertenece a ese dios maligno que vino a traer tanto yugo y esclavitud a su pueblo. Bien. Sí, no, a mí me apasiona todo eso. Yo soy, he estudiado todo eso. Y me encanta, sí, soy licenciado en Historia Antigua. Qué bueno. Así que por eso te puedo dar así algunas cosas que recuerdo. A mí fundamentalmente el mundo fenicio me gustó mucho, pues eran unos, también los cartagineses, pues eran comerciantes. Sí. Y bueno, eran piratas, digamos. Totalmente. Sí, es interesante lo que dices porque sí, nosotros tratamos de hacer como, digamos, como un batido de esas religiones y esos dioses paganos en que creían ellos, y obviamente el más popular era Baal, Baal Moloch, Baal Zebú, que era el mismo Baal Moloch que después le llamaron Baal Zebú. Y tratamos de hacer, digamos, una mezcla entre todos esos dioses y el dios más maligno que ha existido en la tierra, que se llama Jehová, obviamente porque es un dios muy asesino, y que fue muy popular en el Viejo Testamento, obviamente. Ese fue el peor dios de todos, porque fue el que indujo más asesinatos y más guerras en el mundo. Y tratamos de como que tratar de que el oyente, cuando escuche las canciones y la historia, entienda de verdad quién es el verdadero enemigo, ¿no?, del ser humano. En este caso, obviamente, son dioses simbolizados, pero quien tiene la fuerza, quien tiene la mente de destruir o armar algo bueno es el ser humano, ¿no? Claro, por supuesto, que a su vez es quien inventa los dioses. Es correcto. Contanos una de las preguntas clásicas acá. ¿Ustedes ya han tocado en vivo? Vamos a hacer ahorita el primer evento, lo vamos a hacer acá en Halloween. Vamos a estar acá en Capital, en la calle Corrientes con Uruguay, que vamos a lanzar el disco completo llamado El Protegido de Baal. Es un disco de 8 temas, y ahí donde vamos a hacer el lanzamiento, va a ser esa noche de Halloween. Y también vamos a lanzar ese mismo día también en las plataformas digitales. Vamos a lanzar el disco completo. Son 8 temas hermosísimos, muy variados. Como te digo, el evento es en Halloween. No tengo todavía con precisión porque nos van a dar esta semana todos los datos, pero va a ser un show muy sencillo, obviamente por el tema de la pandemia y los eventos protocolares, pero va a ser algo muy sencillo. Sin embargo, queremos llevar eso a otro nivel donde podamos tocar en teatros y podamos tener por lo menos la banda con músicos invitados, donde también podamos como que alimentar un poquito el performance. Bueno, acá la pregunta clásica, pero bueno, ustedes no han tocado todavía, y aparte con tanta máscara, tantas cosas así, medio difícil, porque acá la pregunta es, ¿qué toman en los conciertos? Pero bueno, todavía no han hecho conciertos, así que nada. Sí, en realidad como es una banda que es muy tranquila, muy relax, hemos prevenido todas estas cositas también, pero sí tenemos como, digamos, unos cortes donde obviamente ya uno descansa un poco, tenemos toda esta logística obviamente también preparada, y como es muy teatral también, ahí digamos como que entre tema y tema siempre hay una representación teatral de 1 minuto, 2 minutos, y la banda vuelve a salir otra vez y toca el tema, Así que bueno, ahí vamos, armando el set bien, bien como tiene que ser. Bien, ustedes van a estar vestidos con estas túnicas, o sea, con la máscara esta que se ven en la foto y sí. Esa especie de sotana. Sí, es correcto, nosotros tocamos con eso. Estamos, digamos, como que hicimos una mezcla entre los verdugos de la Edad Media y también entre unos nazarenillos que son como una especie de monjes también católicos. Algunos, digamos, han querido como... Algunos piensan, ¿no? Que si Ku Klux Klan y cosas de ese no tiene nada que ver en absoluto. Es más bien una representación de la Edad Media, de la Edad Media de esos monjes. También tiene que ver mucho con la época de las cruzadas y eso, que había muchos monjes en esa época. No, aparte, usaban unas túnicas muy similares a ellas, muy similares. Aparte tiene que ver con los penitentes. Es correcto, es correcto. Tiene que ver con los nazarenillos de Segovia, muchas cosas. Pero lo ponemos en un lado también más oscuro, obviamente. Son, digamos, como que los monjes igual, la túnica es igual, pero estos monjes vienen como que a representar o a contar una historia totalmente diferente a lo que normalmente están acostumbrados a tener. Bien. ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes por las redes sociales e ir escuchando el material y todas esas cosas? Sí, en YouTube nos pueden conseguir como Satat. Satat se escribe S-A-T-A-T. Y ahí van a conseguir el promocional por ahora. Y este fin de semana vamos a estar también lanzando el nuevo tema que se llama Balsabot. Y ahí nos pueden ver en Instagram, @bandasatat. En Instagram, donde van a poder ver también algunas historias y representaciones de los músicos, van a ver temas bien chéveres, que también es bueno porque hay bastante contenido como para leer y para ver. Y sobre todo nosotros tratamos de llevar como y poner en claro que obviamente esto es una historia obviamente ficticia, una historia, una obra basada en muchas cosas de la antigüedad, pero tratamos de hacer una mezcla para hacer algo original y que la gente lo disfrute como todo entretenimiento. Sí, nosotros nos hemos puesto dentro de lo que hemos promocionado, hemos puesto el video donde están ustedes presentándose y el tema. Sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos, que quieras agregar? Sí, bueno, sería buenísimo que la gente pueda de repente ver los videos y seguirnos en el Instagram, porque normalmente se están enviando cápsulas de la historia. No estamos lanzando la historia así completa, sino para que la gente poco a poco tenga interés en saberla. Y ahí en el Instagram, sobre todo, se están enviando cápsulas semanales donde la gente puede tener alguna actualización, ¿no?, sobre la historia y todo. Y bueno, lo importante es que es una banda, obviamente, de anonimato, para que la gente de repente no malinterprete, ¿no?, las cosas. Hay veces que de repente piensan que porque un actor de cine o de repente algún productor hace una película del Exorcista, piensan que vive su vida a través de fantasmas o posesiones, no tiene nada que ver. Por eso tratamos de hacerlo en anonimato, para que la gente se centre más en la obra y pueda ver simplemente la historia, ¿no? Ya uno como intérprete queda como en un segundo lugar, pero eso es lo que tratamos de hacer, sobre todo en estos temas de política, estos temas de religión, que es tan, tan delicado en estos tiempos, ¿no? Sí, aparte está bien un poco dar esa situación, porque bueno, está bueno y es una forma de expresión también el anonimato y este sentido de esconder y de plantear una cuestión teatral y a su vez una temática oscura, ¿no? Es correcto, tal cual, es así. Bueno, ¿viste? Entendí. Totalmente. No, lo importante es que, bueno, que la gente de verdad abra su mente y sí, esto es una representación también que tiene mucho que ver con protesta, ¿no? La protesta sobre todo del adoctrinamiento humano que hace muchos siglos le están inyectando al planeta y que lamentablemente lleva consecuencias que se está viendo incluso hasta hoy en día. hicimos una especie de protesta musical, muy diferente, obviamente, con una historia, y al final la historia se voltea, y como gente así como tú, que ha leído bastante, y mucha gente también, va a saber de verdad de lo que se trata, de lo que estamos haciendo, y al final va a ser algo muy apoteósico, que simplemente va a dejar mucho que pensar. Bueno, vamos a seguramente a escuchar la totalidad de la obra para, bueno, ver bien todo el texto y el contexto, ¿no? Pero bueno, estamos esperando eso. ¿Algo más que quieras decir? No, bueno, muchas gracias de verdad por la invitación, por esta ventana que nos ofrece para nosotros poder seguir enviando a la gente nuestro mensaje. Y buenísimo, muchas gracias por todo y esperemos que les guste de verdad. Y nada, bueno, eso es todo. Bueno, y cuando den la cara, vienen acá y nosotros los cacheteamos, no hay ningún problema. Por favor. Buenísimo, me parece perfecto. Bueno, listo, nos vamos con un tema de ustedes y uno de los que nos mandó Pato, y nos estamos viendo. Así podés ir a la otra nota, dale, porque sé que hoy te están bastante. Sí. Buenísimo. El tema que creo que van a escuchar es el sección o Balsabón, no me acuerdo cuál van a poner. No tengo idea, pero ahora escuchamos. Ahí está. ¿Cuál es? Sí, este es el tema de sección. Este es el promocional que tenemos ahora. Bien, vamos. Estamos tú y yo. Ya no pienso detenerte. Le voy contando, tiene 41 años, nunca tuvo sexo y creó una página con el objetivo de encontrar a su media naranja para debutar. Conoce los insólitos requisitos. En un video, este hombre explicó que todavía no pudo encontrar a la indicada en Australia, su país natal. Entonces, este empresario de 41 años se hizo viral al buscar pareja mediante un anuncio en un sitio web. En esa página personal dejó un requisito muy específico para las mujeres candidatas. Pese a que la página la creó hace unos años, el hombre todavía no pudo conseguir novia. El hombre se llama Daniel Piechnik, tiene 41 años y vive en Adelaide, Australia, y siempre fue soltero. El empresario llamó la atención de todo ese país oceánico por su enfoque poco ortodoxo de las citas por internet. Así, Piechnik pagó por un panel publicitario en una de variedad de sitios web diferentes que vinculaban a los usuarios a página web personal titulado Single Guy from Adelaide, hombre soltero de Adelaide. Bueno, qué sé yo, sigamos leyendo. Según el medio local news.com.au de Australia, el anuncio lo había publicado en 2016 y su enfoque, aparentemente serio y genuino para encontrar una pareja perfecta, atrajo elogios de los seguidores de todo el país. Sin embargo, 5 años después, Piechnik, quien ganó el campeonato australiano de Scrabble en el 2014, no parece estar más cerca de encontrar a alguien que se adecue a sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de Piechnik? Al parecer, el hecho de no poder encontrar pareja se debe a un curioso detalle clave en su sitio web que explicaría por qué las mujeres no están cayendo a sus pies. El empresario australiano busca una mujer con el mismo nivel de experiencia íntima que él, es decir, ninguno, que sea virgen, entre otras decenas de requisitos. En un video que está situado estratégicamente en la parte principal de su sitio web, Piechnik explicó que quería una mujer que hubiera pasado su vida enfocada en su carrera y que se guardara su primera experiencia sexual cuando fuera el momento adecuado. Ay, ay, ay. Como era de esperarse, después de unos años de intensa búsqueda, Piechnik dijo que se sorprendió al descubrir que ya nadie hace eso. No, al revés, nadie no hace eso. Todo el mundo hace eso, don Piechnik. Es realmente difícil encontrar a alguien que no haya tenido pareja o que no haya tenido relaciones sexuales antes, dijo el empresario, quien añadió que quería encontrar a alguien con quien hacer todo desde el principio. A los 40 años es más difícil que intentar y hacer de cuerpo para arriba, ¿viste? No se puede. Pero bueno, yo siento como que tengo una... algo, Checho, hay algo que... una interferencia. A ver... Trate de ver, hay una interferencia, hay algo que molesta, muy molesto. A ver. Bueno, en un video que está situado estratégicamente en la parte principal de su sitio, Piechnik explicó que quería una mujer que hubiera pasado su vida enfocada en su carrera y se guardara su primera experiencia sexual para cuando fuera el momento adecuado. Bueno. Esa es realmente la razón por la que hago este sitio y estos anuncios, dijo el hombre, quien también destacó que su novia tendría que ser brillante y disfrutar usando su mente para conversaciones intelectuales. Checho, hay algo que molesta acá. Yo le digo hola. Que... Hola, hola, hola, hola. ¿Qué hace usted ahí? Hola. Hola. Hola, usted se ha comunicado con el hospital de Sonda. Si conoce el interno, márquelo. Y si no, aguarde y será atendido por uno de nuestros representantes. 666. 666, no, no. No me lo he equivocado. Vuelvo a intentar más tarde. ¿Qué está haciendo ahí molestando que se me colaba por el...? Yo le decía al Checho, hay algo que se mete... No, es que estaba escuchando algo de intelectual. Dije, ay, están hablando de mí, tengo que llamar. Mire, acá hablan de ser brillante. Usted no puede ser la novia de este tipo. Porque ni es brillante ni es intelectual. Ay, ¿cómo que no? Yo tengo el que quiera brillar, que se eche purpurina. Yo tengo luz propia, ¿eh? Ah, claro. Aparte, usted antes no la conocía nadie, ¿no? No, no, es que gracias a vos, Guille, me conocieron un montón, es verdad. Sí, y a Bartolito. Antes no era nadie. Y después que pasé en programa, menos. Si no fuese por Bartolito, no sé. Bueno, hablando de eso, me dijeron que Bartolito es su amigo imaginario. Sí. Bien, ¿cómo es que su amigo imaginario la echó de su propio programa? Y es que tomó un día, se cansó y dijo, no, voy a tomar vida porque ya me tiene podrida. Entonces ahí me echó. Claro, dice que hablé con Gonzalo y me dice, no, Bartolito no quiere más. O hace el programa solo o no hace el programa, me dijo. Bueno, ya también estoy negociando con él. Creo que estamos ahí de volver, ¿eh? Pero no firmo en el... No veo la lapicera. Como no la vi hoy tampoco, para firmar el contrato. No, lo que pasa es que si usted no podía ver nada, se me tenía agarrado del cogote y de los pelos. Y porque faltaban dos ceros, por eso... Por eso era que te agarré de los pelos, porque faltaban dos ceros. Y siguen faltando, ¿eh? y los números de adelante también, no se preocupe. Pero bueno, por lo menos empezando con dos ceros, ya por lo menos puede venir algo más, pero no. Ni eso había, así que no sé. Dígame usted qué va a pasar con él. ¿Con usted nada? No, con el contrato. El contrato, si lo encontramos, lo firmamos. Pero bien. Hay que primero encontrarlo. Y bueno. Igual, bueno, después vemos. O sea, yo puedo poner unas Hablando del contrato, usted de venir acá, ¿no va a empezar a carolear, a hacer esa...? Obviamente, voy con todo. O sea, otra vez, Carolo. Con todo. Obviamente, y sí, si no, no voy. Pero yo pensé que iba a dejar de esas cosas. Iba a dejar de carolear. Hasta ahora ya estoy escuchando lo que es pop. Así que si no vuelvo, me voy a volver, no sé. Voy a terminar escuchando Cumbre Cuarteto. En cualquier momento. La otra pregunta que tengo. ¿No va a empezar... Sí. Hacer lo que hace usted, de empezar a meter sus amigos, sus bandas conocidas, esas cosas tampoco, ¿no? No, eso no. Ah, bueno. Bien. Nunca lo hice y no lo volveré a hacer. Me lo temía. No sé, todo eso estaba en el contrato, la letra chiquita. Bueno, le voy a mandar un saludo a José Cabrera, que ha sido mi enfermero y que hoy se enteró que yo soy yo y que hago este desastre. Ay, pobre, si no lo... Se debe estar arrepintiendo, tendría que haberle sacado el oxígeno antes. No, lo que pasa es que él también es rockero, pero no sabía que yo me dedicaba a esto. Bueno, debe haber dicho, porque con esta voz horrible le tenía que haber sacado el oxígeno antes. Claro, él pensaba que esto era por el oxígeno. Claro. No, es normal. Estuvo normal. Ni con el oxígeno se te mejoró. Nada. No hubo casa. O sea que no hay nada para él. No. Nada. Pero para bueno. empeorar sí, pero para mejorar no. Para empeorar tenemos la vida. Sí, la verdad que sí. ¿Qué más cuenta usted? A ver, cuéntenos algo. ¿Qué quiere que le cuente? No, es que yo se me hace una laguna. Después del COVID tengo una laguna en la casa. Si antes la tenía, antes tenía un charquito, ahora tengo una laguna. Usted tiene más que una laguna, tiene un océano. No, para, tampoco tanto. Tenía un charquito, ahora tengo una laguna. Capaz que después tengo un océano, no sé, pero ahora no tengo. Tenía. Recién digo, ya le voy a contar a Guillo una novedad y se me olvidó, pero ya me volverá, capaz que a las 3, 4 de la mañana. Y claro, casi seguro. ¿Te sabe que. Que. A mí me pasó en el primer bloque, tenía todo armado, todo, la banda, todo. Sí. Y me agarró la laguna, pero la de. Veo que no soy la única. La de Chascomús, no me acordaba, pero nada. Nada, no pero era. Que ¿no tiene guión escrito? No tengo ni guión. Ni la piedra, ni ganas de escribir. Exactamente. Ni siquiera tengo vergüenza como para decir, bueno. Bueno, pero es que eso es. Eso es sabido, porque si no, no estarías haciendo el programa. No, pero. Ni siquiera me estarías llamando a mí. Eso ya es sabido, qué vergüenza no hay. No, por supuesto, ni nada, ¿no? Y aparte, ¿qué tengo que llamar a usted? ¿Para qué? ¿Qué? Y porque soy conocida ahora. Soy conocida, sí. Desde que empecé Chica Paranoica, que ya llevo como 4 años contando, yo ya llevo 4 años. ¿Te estás segura? ¿No le he enseñado a alguien a contar a usted? Sí, me han enseñado. Me han enseñado cómo debo contar, parece. Si estoy al aire, voy sumando bien. Si no estoy al aire, sumo 2 años más. Así me han dicho. Usted sume de a 2. Claro, por eso. Si estoy al aire, son 2. Si no estoy al aire, son 2 más. O sea que ya llevo 4 años. Claro, y sumen toda la vida desde que nací, pero iba al aire de la radio. Sí, y sume, no se olvide de sumar los años bisiestos. Ah, ¿también lo tengo que sumar? Sí, usted sí suma todo. Ah, bueno, 8 años. 8 años. Tédele. Bartolito lleva más. No, Bartolito lleva como 46. Es que sí, esa es la cuenta que he visto que se hace. Así me han dicho que se hace la cuenta. Sí, no, Bartolito es. Ahora, ¿no le da vergüenza a su edad tener un amigo imaginario? ¿Por qué no? No, que lo tengo desde chiquito. O sea, no sé, no me quiere dejar, ¿qué quiere? Espere. A mi edad, sí, tampoco tengo tanto, tengo 18. Usted, de chiquita, no dejó de ser nunca. Bueno, y tampoco tengo tanto año, tengo 18, porque yo cuento para atrás. Mire, usted contando para atrás y todo. ¿Qué? Llego a los 18. ¿Y hasta cuándo llegó antes de empezar para atrás? Hasta los 18. Por ahí tengo los 18. Claro, usted tiene... Estoy a día de cumplir 17. Usted tiene 50, pero con ese. Claro, no llevo la cuenta, pero sí. Por eso digo, estoy a día de cumplir 17, porque voy para atrás. Ah, bien. Yo, miren, me parece que usted tiene como 49, más o menos. Bueno, pongámosle, después del COVID creo que quedo como con de 80. Porque me siento así, de 80 años. ¿Usted? Entonces yo tengo como 152. Bueno, es que así. Más con la sumándole la laguna, que si no sale en la cara. Ahí zafo, por la laguna y descuento. ¿Es cierto que a usted... No, no sé, a mí no me gusta el... No, no, es que esto es de gravedad. Sí, me dijeron que el bicho usted no la quiso. No, a mí el bicho no me quiso, la verdad que no. Pasó así, dijo, no, acá no me voy. Tuvo segundos, creo. Dicen que a usted le daba todo el cuerpecito tallado a mano y tuvo minutos. A todo el mundo le daba positivo y usted le seguía dando negativo. El bicho decía, negativo. No. Sí. Y bueno, mejor que no me quiera. Pero es que no la quiere nadie. Bueno, pero que no me quiera la otra gente, bueno, capaz que me afecta, pero que el bicho ese no me quiera, mira, me pone feliz. Es que a usted ni Bartolito la quiere ya. No, Bartolito ya, sí, me dejó solo. Sola, no solo, ya no sé si hay que ser cruzada. sí, me dejó solita Bartolito. Bueno. Ya voy a poner otro que se llama Bruno en tu cara, Bruno. Así también. ¿Eso también? Sí. Bueno, es que usted, la verdad que me da miedo cuando usted esté del otro lado sin verla, porque digo, ¿qué puede estar tramando, haciendo? Estoy tramando una. Eso es lo que me temía. Eso es pero lo que... No... Pero no es contra usted, así que quédese tranquilo. ¿No? No. Bueno. Voy contra otro. Y, a ver, de 45 millones de personas, dígame los dos que se salvan, porque el resto están todos anotados. No, tampoco hay dos personas. Mío que menos. No, ese menos. Ese tampoco. No, el que se salvan son... Tampoco. No se salva nadie. Ni yo me salvo porque hasta yo me... ¿Ya está? El Checho se salva. Dice que no. Que no le cree. No, sí que me crea porque él se salva. Es un pan de Dios. Y usted se va a comer el pan porque usted es tan mala. No, el pan, ese pancito no. No, pero no ese pan. No malinterprete ni se vaya al pasto. Porque usted dijo, usted se va a comer el pancito de Dios. Yo estoy diciendo que el Checho es pan de Dios, ese pancito no me lo voy a comer. Hace hablar cosas raras. No, usted no tiene cura. Usted no tiene cura. No, si ya me lo dijo el psiquiatra, no tiene cura. Se lo vamos a ayudar a sobrellevar, me dijo. ¿Es cierto que fue al médico? No. Le hicieron todos los análisis y le dijeron, usted, mire, no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene aquello, no tiene... Usted lo único que tiene que ir es al psiquiatra. Sí. Y si es mejor, con un chaleco en la mano. No, ya lo tiene preparado. Y me dio miedo y no fui a hacer otra cosa. Fui a hacerme acupuntura para que no me mande la mano. ¿Por qué no me mandó a la acupunturista que yo tenía unas agujas para prestarle? Sí, una de tejer. La número 10. Esa es la de tejer. Con todo eso que la pincharan, mire. Capaz que me sanaba. Porque las que me pusieron no me hicieron ni miedo. Es que la acupuntura no es contra la locura. Entiéndalo. No, pero me dijeron, sí, te va a desinflamar lo que tengas en el cerebro. Por lo visto no tengo nada, porque no me ha desinflamado nada. Es que no tiene nada usted. Sí, ahí me di cuenta, y el señor también, el señor chino se dio cuenta también que no tenía nada. Usted lo único que tiene es maldad. No. Y usted sabe que... Por eso no crezco, porque... ¿Los venenos en qué vienen? En envase pequeño. Bien. ¿Y usted qué es? Grandota. No. Usted es un envase pequeño. Yo soy un hobbit. O sea que usted es puro veneno. No, para nada. No me hagas quedar tan mal. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir el enfermero? El enfermero está en cualquier momento, viene con una inyección de calmante, eso para elefante. Eso que le han puesto a usted, capaz por eso lo han calmado. A mí no me calman con nada. No, no se preocupe, no, no. Bueno, vamos a escuchar un bloque armado por... Obviamente, armado por yo y Bartolito. Bueno. No, Bartolito Bruno lo vamos a poner ahora porque ya Bartolito... Bartolito ha puesto. Sí. Alcatraz. Sí. Ha puesto Los Ángeles Guns y ha puesto a Disneyler. Sí. A ver. Vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Yeah. De ver de que no se vuelva a conectar. Bien, vamos. Sí. No, yo le digo que no, pero ya sabe cómo es. Familia Swinger confesó que comparte a su esposo con su mamá y su historia se volvió viral en las redes. Una joven reveló en TikTok cómo es su estilo de vida, en donde tiene una relación poliamor con su marido y su mamá. Además, su hermana también mantiene encuentros íntimos con su pareja. Sí, soy ese tipo de esposa, reconoció. Y ahí, andada, ni se te ocurre ir de visita ahí. Sí, pero ni se le ocurre ir para allá porque la TikToker Maddie Brooks les contó a sus seguidores cómo es su cotidianidad en la relación abierto libre que mantiene con su marido. Esto sorprendió a pocas personas, sin embargo, lo llamativo es que afirmó que para mantenerlo feliz, tanto su madre como su hermana tienen encuentros sexuales con él. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿La mujer de quién? ¿La mujer de quién? Una, Maddie Brooks. Sí, hoy lo vi y pasé, digo yo, bueno, me alegro por ella. Es que allá no por ella, por el marido, porque viene a las 3. Ahora, la pregunta es, es difícil aguantar una, pero encima claro, aguantar... Imagínese, la suegra y la cuñada, es la verdad que un pelotudo. Es complicado, la verdad que es complicado. Porque ya que la mujer le da vía libre, bueno, anda, búscate otra. Claro. No con la suegra. Claro, porque encima que tóxicamente la hacer la cuñada, oh, deben estar muy buenas, no sé, la foto no la he visto. Por más que estén buenas, la suegra es la suegra, mostra. Y bueno, la suegra, él no tiene código, es un atado de leña. No tiene código. ¿Puedo mandar un saludo? No, pero lo va a hacer lo mismo, así que... Sí, yo pregunto, pero yo sí me mando igual, para que no me digan mal educada. Bueno. Que pasa que ha vuelto mi fan club. Ah, ¿sí? Bueno, salude, salude. Bueno, quiero mandar un saludo a Emilio. El único es presidente, miembro oficial... Número uno y el único del fan club, porque no hay más. No tiene más nadie usted. Parece el único. Igual y le digo... Que hay que saludarlo. Igual sí. Le digo que tiene uno más que yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. Bueno, pero usted tiene por lo menos que le ha mandado el enfermero. No sé si del fan club, pero por lo menos... De... Bueno, hoy saludo, sí, mandó Diego... También mandó saludos, que pidió un tema de Slayer que ya salió, me había olvidado de decir. No, que sale ahora, ¿no? Ahora va a salir. Capaz que ya ni está escuchando, pero no me lo va a pasar al teo. No, si hoy vemos, mire, récord Guinness. No lo puedo mirar porque si no estaría dos, ahí al lado suyo para mirar. Dos temas pedidos he puesto en el programa de hoy. Ah, dos temas. Dos. ¿Cómo madurado, eh? No, me faltaban temas, entonces puse los dos que me pidieron. No era porque ya se ha puesto bueno y pone las canciones que le piden. ¡No! Que le faltaban canciones. Qué malo. Por eso está como si le está cayendo el pelo, por malo. No, olvídese, no, de ninguna manera. Qué malo. ¿Por qué malo? No, es que se está viendo que las cosas se pagan en vida. Hágaselo como experiencia, ¿no? A ver si así se pone un poquito más bueno, de poner más canciones a la gente que le pide. No. Yo iba a pedir una canción. ¿Usted? Sí, ¿puedo? Mire, la última que pidió fue la de Bartolito. Mira, qué raro que el Checho no está ahí. Que ponga Bartolito. Esa fue la última que pidió. Y después de ese día, por suerte, no pidió más nada. El Checho, ¿está? Quiero pedirle la canción. A ver, dice Checho que no joda. Pero bueno. Bueno. A ver, dele, pida. Para hoy. Trate de pedir para hoy porque nos vamos a las 12. No, se me hizo la laguna otra vez. No, ya no, no. Ya que iba a hacer una maldad, pero se me ha olvidado la maldad que iba. ¡Qué larga! ¡Esa! ¡Qué grande! ¡Está muy despierta! ¿Qué hace esto? ¿Por qué usted se complota con...? Yo no me complota, yo iba a pedir esa canción que nada que... Sí, va a pedir otra canción, de verdad, le juro. No le creo. No, lo juro, se iba a pedir otra canción infantil, pero nada que ver con lo que ha puesto el Checho, pero si era para cagar el programa, ahí estaba. Bravo, Checho, te amo. ¿Cómo le gusta arruinar el programa? Y usted ya lo hacía solito, con salir al aire todos los jueves. con esa voz encima. Ahora sumada a la mía está, pero muy mal, pero usted no se olvide que nosotros somos famosos, conocidos, somos importantes. Hay un antes y un después de este programa. Sí, sí, obvio. Claro. Antes está el... Malo. No. Era malo. Antes está ahora la... No, antes del programa está el eso que pone Antena 1 y después está el himno. Buenísimo. Pero qué grande el Cheche, la verdad, es mi ídolo. Siempre atento ahí para arruinar el programa. Bueno. ¿Qué lo que ha puesto? El tema de Perversica. Sí. Sí, de Perversica. Y, bueno, vamos a un bloque porque estamos re tarde con usted. ¿Qué? Y después... Estaba escuchando a Helio de Perversica. Sí. Helio y Titán. ¿El Rátalo? El Rata es Helio y Matías es Titán. Miércoles. Ya me va a mandar un mensaje insultando de una vez. No, ese a ustedes todo. Todo me insulta, pero esta vez lo va a hacer con razón. Es, ¿cómo le puedo explicar? Es la norma que a usted le la puteen. Y bueno, es que si no, no sería día para mí. No, es que yo creo que de cualquier manera. Antes insultaba yo, ahora me insulta. ¿Ahora le insultan a usted? Usted sabe que sí. Bien. Sí. Tenemos el pedido de Slayer y dos temas más que me agarró la... La laguna. La laguna. La de Chascomú me agarró. ¿Cuál era, Checho? Ah, Venom era una. Black Metal. Ah, wow, qué bueno. Usted sabe que a mí me gusta. Este bloque Este bloque se llama Lo que se me canta lo que los... A mí me gusta. No, lo que se me cantan los huesos. Los dos huesos. Y el que me pidieron. Los dos huesos y el que me falta. Sí. El que me falta. We'll be right back. We'll be right back. Bien. Los temas eran, bueno, Slayer, luego era Venom con Black Metal y terminamos con Lethal. Mire, ¿está usted por ahí? ¿Usted quién? Usted. La amiga de Bartolito. Escuche, un ladrón se escondió bajo una manta y lo hallaron por olvidar ocultar sus grandes pies. ¿Sus grandes qué? Pies. El pie grande era el pelotudo. Claro, el individuo de 36 años era un delincuente buscado por cometer varios robos. Y todos se daban cuenta que era él porque se dejaba la pisada. Claro. El hecho insólito ocurrió en Swanlicote, una ciudad de Inglaterra. La policía local anunció en su página de Facebook la captura de un ladrón que se había intentado ocultar dentro de un armario y bajo una manta, pero que dejó los pies afuera. Según destaca... No, porque los míos no son grandes y encima están mochos. Se van a dar cuenta, al que le falta el dedo van a decir este. Según destaca, el hombre de 36 años era un delincuente buscado por cometer robos en el distrito de South Derbyshire. ¿De dónde? Ahí. 150 kilómetros al noroeste de Londres. Ah, sí, conozco el lugar, sí. ¿Estuvo usted ahí? Sí, siempre, viajo por todos lados. ¿En el 27 fue? Claro que da vuelta a todos los pasos. Todo el mundo sería. La vuelta al mundo, la en el 27. Los agentes decidieron revisar la casa del ladrón, pese que les había dicho que no se hallaba allí. Eventualmente abrieron un armario de la vivienda y vieron en su interior unos pies que sobresalían por debajo de la manta. Fue arrestado después de que lo encontraran oculto en el armario debajo de la manta. Sus grandes pies lo delataron y el olor a pata también debe haber sido. Y dice, no hay talco que aguante siempre grande. Así que, ¿por qué no hacen lo mismo todos los criminales? Dijo uno. Y no, porque hay que ser demasiado boludo para esconderse y dejar los pies afuera. O sea, no todos son ahora así. Digo yo, si es tan tonto para dejar los pies afuera, ¿cómo hacía para robar? Porque si ya se nota que es un pelotudo. Porque robaba para comprar zapatillas. Ay, Dios santo. Dios santo. ¿Y qué? ¿Usted no robaría para eso? ¿Para comprarme zapatillas? No, para que le crezcan los pies. No, sí, con mis piecitos de princesa están tan geniales. ¿Usted se cree princesa? No, soy princesa, discúlpame. Ajá. Yo la veía más parecida a Red. ¿A quién? A Red, al ogro. Usted se mira en el espejo, ¿cree? ¡No! Que me está viendo a mí, pero se está viendo a usted. Yo ni me miro al espejo, no hago esa huevada. No, ya no me doy cuenta, porque como sale a la calle no se mira nunca al espejo. Ni en pedo me miro al espejo, usted está loca. Es que se mira al espejo, no quiere verlo a usted. Pero es que se rompen. Por eso, los espejos le huyen. Encima, el único espejo que tenía es el que usa el Boris para despertarme. Pobre ese gato. No. Bueno. Qué pobre, si el desgraciado pasa las uñas en el espejo. ¿Te sabe lo que? Sí. Uñas por un espejo. Los sí. Dientes, ¿sabe cómo le quedan? Zapateando. Y te mira con cara como diciendo, ¿me vas a hacer lo que yo digo o sigo? ¿Puedo mandar otro saludo para se abrió, sigue el club de fans? Dele, siga saludando usted. Quiero mandar un saludo. Ya aparecemos la sala de cuartel. Tía, yo tendría que meter cortina porque estamos con otra sala. A Gonzalo, Gonzalito. Saludos a Gonzalo. Te dije que escucharas, Gonzalo. Está escuchando. Claro, pero escuchame, vos tendrías que pasar a cada rato el WhatsAppero. Entonces a ti empiezan a pedir canciones y empiezan a mandar mensajes. Como en las radios de cuarteto. Viste que no estaba atento, Guille. Es que yo no quiero que pidan canciones. Hace como 10 años que me conoce y sabe que no. Ahora porque, claro, me faltan temas. Porque se te ha hecho la laguna. No sabía si el programa duraba 2 horas, 1 hora y media. Por eso te han faltado canciones. No, y ahora me la he mandado porque he dejado un tema de 14 minutos y quedan 15 de programa. O sea que no puedo ni... Ya le voy a decir a Checho, cambie por 2 temas de otros, porque ese que le había dicho yo dura 14 minutos. Bueno, creo que es un concierto. ¿El de Winter Sun? Sí, ese no. En vivo. ¿El cuál? El de... El que dura 14 minutos, Guille. Estamos hablando del tema que dura 14 minutos. No, pero yo estoy hablando con el Checho. Ah, bueno, yo no sé porque no te estoy mirando. Estoy hablando con el Checho, que le digo... Bueno, si hablas con el Checho, decís, Checho, el tema es el tanto. Entonces, ahí nos ordenamos, si no esto ya es un desastre más de lo que ya es. No me joda. Yo pedí una canción también. ¿La de Megadeth? Sí. A las 4 de la mañana en punto. Bueno, yo me quedo a escuchar. Sí, si no. Sale, te voy a... Si no sale a las 4 de la mañana, yo te llamo, Póngalo ahora, Checho. Porque ya a las 4 de la mañana clavado te llamo. Pero Guille, nunca sonó la canción. No. Póngalo, porque sabe que si no... Es que si yo voy a cumplir. O sabes que yo a las 4 de la mañana te voy a llamar. Le digo a la gente que no la conoce, que... No, acordate que pasé por Memoria del Sol, que ahora soy conocida, boludo. Cierto. ¿Ves? Se volvió a la laguna, otra vez. Cierto que usted es conocida. Claro, mundialmente, por el mundo mundial. Bueno, ese ponga, se lo vamos a poner ahora a la mostra. Ponga ese y después seguimos. Escuche al amigo de allá, de Freddy Marshall, de Venezuela. Esto es lo que le gusta a usted. A ver. So bright, you better get ready. Hola, soy Gonzalo y quiero pedir un tema de Malicia. A ver si el Guille me lo puedo pasar. ¿De qué? Hola, soy Gonzalo y quiero pedir un tema de Malicia. A ver si el Guille me lo puedo pasar. Sí, sí. Vení acá y ponelo. Qué voz sexy que puso, ¿eh? Para que no lo reconozcan, pero ya sabemos quién es. ¿Puede dejar de andar llamando gente para que haga esto? No, yo no he llamado a nadie, discúlpeme. Yo no llamo a nadie. Usted es un peligro. Dice Sata que va a hacer una canción que se va a llamar Elia Tejada. Más vale que la haga la canción. Mire, rata, haga la versión del tango loco, pero que se llame loca. No, él, no, es que usted no entiende, nosotros tenemos un, por eso va a decir Elia. Ajá. Elia Tejada. Ahora es que cumpla, ¿eh? Y hay otro que ha puesto que me va a hacer una canción que se va a llamar Ángel de Luz, no sé, ese sí está loco. Ángel de Luz. Sí. Mire, usted primero que debe como 4 meses de luz. No, no, este me lo voy a hacer. Y usted Ángel no es. Ángela, entonces. No, que usted es un diablito. Hablo de diminutivo porque usted es diminutivo. Bueno, no sé, qué sé yo, así me engañan a mí. O se engañan ellos en todo caso. Yo diría. A usted no le engaña a nadie. Sí, se engañan ellos entonces. Sí. Bueno, ¿qué está haciendo de su vida? A ver, cuente. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Estoy como... ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé también el nombre de cómo se... Bueno, eso no. Otro. ¿Cómo se llama? La que anda buscando a Nemo. ¿Y la que se olvida de las cosas? Por eso, Dori. Dori. Estoy como Dori. Nadando, no haciendo nada. Nada, nada, nada. Y buscando a Nemo. Y olvidándome de las cosas. Eso estoy haciendo últimamente. Bien. Usted, la verdad que cada día que pasa... Me doy cuenta que está peor. Sí. Estoy planeando la entrevista. Espero que salga. ¿Estás... No sé hablar inglés, así que pues, imagínense cómo va a salir. Alemán tampoco sé hablar, así que me va a salir. O sea, y castellano tampoco, y sin embargo hace radio. Y bueno, por eso digo. Estoy planeando una entrevista, espero que salga. ¿Cómo me va a salir? No sé, pero yo la voy a hacer. Cueste lo que cueste, la voy a hacer. Bueno, me voy a despedir. ¿Me deja? Gracias a Dios, sí. Bien. Dale. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Conduciendo esto estuvo Bartolito y su amiga, la mostra María Tejada. Y yo, el tío Guille. Desconduciendo en todo caso, chocando en todo caso. Bueno, ni registro tenemos para conducir, pero te cállese. Conduciendo sin frenos en todo caso. Pero mire... Mire todos los que presenté. Tuvo Bartolito, usted, el tío Guille y somos, no sé cuánto, como 10. Tenemos. Nos vamos con el tema de Megadeth, Hangar 18. No sé. Para Emilio. Para Emilio, algún negociado suyo, seguro. Y como siempre. Sí, lamentablemente sí. Usted me dijo que me tiene, yo metí, chao, ya está. ¿Para qué me inviten si están como me pongo? Usted sabe que este programa se puede ver. La gente que tiene que ver mi cara tiene que ser buenísimo cada vez que habla usted, mire. Buenísimo. No, es que yo no estoy. No, no, pero la mía, mi cara de escucharla a usted. Ay, como que si estuviese chupando limón. Peor. Como si estuvieran apretando lo que le dije con una pero, morsa. Pero peor. Ay, o sea, si ya la tiene, peorcita. No, pero vio como si me hubieran puesto los bowling en una morsa. Ajá, no sé. Y aprieta. A mí poner a nadie. Pero usted lo puede hacer, imagínenselo. No, tanta imaginación no tengo. Usted tiene mucha maldad, no se preocupe. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, chao!